Guillermo, bueno, ya estamos con la primera comunicación de esta agenda. Estamos con la doctora Gabriela Provenzano, es médica pediatra y especialista en adolescentes. Le vamos a charlar con Gaby, queremos conversar con ella. Es muy profesional, de acá de Junín, muy reconocida, y para que nos oriente sobre qué nos pasa en el mundo, qué pasa en el mundo adolescente en esta cuarentena. Gaby, ¿cómo estás? Juan Manuel Sequeira, de Radio Mestiza te llama. ¿Cómo andás vos? Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, muy bien, por suerte, gracias. Bien, en esta cosa rara que nos tocó atravesar, Gaby, ni aún mirando las películas más futuristas nos vamos a estar a metro y medio y con un tapaboca, ¿no? Qué increíble, sí, ¿no? Inesperado para todos, sí. Muy loco. Quedamos todos frisados, digo yo, ¿no? Todos veníamos caminando con nuestras cuestiones y quedamos de golpe todos ahí parados. Es verdad, sí. Y ahora estamos en esta cuestión y que estamos frente a una cosa que van apareciendo y el mundo adolescente, a cual me apasiona por el grado de aceptación que le ha puesto. Yo, no sé, me imaginaba con esa edad, 15, 16 años, y capaz que me estarían corriendo, digo, porque era bastante terrible. Pero bueno, no sé, para eso te quiero preguntar a vos. Primero me gustaría que nos cuente qué es Espacio Adolescente y por qué se trabaja en esa franja etaria de manera interdisciplinaria como se aborda la salud adolescente. Mira, Espacio Adolescente es un equipo de salud que está formado por dos ginecólogas, que son la doctora Vidal, la doctora Langoni, uh-huh, una psicóloga, que es Itatí Tellería, una nutricionista, que es Liliana Ubieta, y yo que soy la pediatra del equipo. En general los equipos es el mínimo, digamos, la mínima cantidad de especialidades, de profesiones que tiene que tener un equipo para abordar a los adolescentes. Así se trabaja con eso, ¿no? Y estamos todas en consultorios Trinidad, y además esto tiene una pata que es la difusión, la promoción de la salud. Entonces tenemos nuestras redes, tenemos un Facebook y un Instagram que se llama Espacio Adolescente 17, porque fue cuando empezamos, en el 2017, un poco a formar este grupo, este equipo, uh-huh, y bueno, eso es Espacio Adolescente. Y después, retomando esto que me decís vos, justamente hoy leía una nota de Chile donde dicen que parece que los adolescentes chilenos no se comportan igual que los argentinos. Siempre hay muchas adolescencias, ¿no? Digo, no hay un adolescente, ¿no? Hay muchas adolescencias diferentes. De todas maneras, lo que sí se está viendo, y hizo una encuesta UNICEF, uh-huh, en Argentina, es el alto acatamiento que tiene, como vos decís, ¿no? Para los chicos, sobre todo los que están entre... Hola, ¿Gaby? ¿Estás ahí? Sí. ¿Gaby? Hola, hola. Teníamos a Gaby en línea y se nos cortó la llamada. Ya vamos a estar comunicando nuevamente con la doctora Gabriela Provenzano. Gabriela es del Espacio Adolescente 17, un espacio que trabaja de manera interdisciplinaria con los adolescentes. Vamos a ver si nos podemos comunicar nuevamente. Está ahí Daniel y Guille. Y bueno, a ver si nos podemos volver a comunicar con Gabriela. Decíamos que te íbamos también a conversar en el día de hoy con Dipolina. No, sí, se nos cortó Gaby, pero acá estamos en línea de nuevo. Decíamos... Bueno, perdón. No, por favor. Nos contaba lo de Chile. Bueno, que en Chile parece que no, pero en la Argentina hay un altísimo, como decías vos, acatamiento, sobre todo los adolescentes que tienen entre 13 y 17 años, ¿no? Uh-huh. Que son los adolescentes que empezaron a tener autonomía, digamos, ¿no? En general, a los 13, bueno, nosotros tenemos hijas que tienen 15, que, ¿no? Como, bueno, que empezaron por lo menos durante el día a tener su autonomía, a estar bajo nuestra mirada, a adquirir... Y de repente se encuentran hace más de 60 días bajo la supervisión, no supervisión, bajo, digamos, no es la lupa, pero es que uno... con unos padres que estamos todo el día en casa. Uh-huh. Bueno, los que trabajamos nos vamos un ratito, pero no como antes. Los fines de semana estamos todo el día adentro. Exacto. Entonces, realmente, ¿no? Uno es como decir, oh, bueno, la rebeldía. Sin embargo, es llamativo, sorprendente, y es la verdad que habla muy bien de ellos, cómo aceptaron y cómo se enojan cuando escuchan o ven adultos que están reunidos uh-huh, en algún lado. Mirá lo que están haciendo, digamos, una conciencia social que... Bueno, que los adolescentes tienen, en general lo que tienen es mala prensa, pero los adolescentes y las adolescentes son divinos, y divinas y divines. Tienen unos valores y una... Pasa que hay que darles lugar, ¿no? En general tienen mala prensa, ¿no? Dicen, no, bueno, los chicos, ¿qué van a entender? Los chicos entienden, los chicos cuando se los explica, se les da voz y se les da poder de decisión, en general toman buenas decisiones, ¿no? Así que, bueno... En este tiempo de pandemia, ¿cómo atraviesan los jóvenes esta etapa? ¿Y recibís consultas sobre esto? Mira, eso es un problema. Sí, recibo consultas, pero no demasiadas, porque las recibimos más a través en general del WhatsApp o de la no presenciales hasta ahora. Y eso es un problema porque hay situaciones que se presentan en la adolescencia que si alguno nos está escuchando, como las situaciones de abuso, las situaciones de hostigamiento, de acoso virtual o real, las situaciones de depresión, de consumo problemático de alguna sustancia. Siguen pasando, son urgencias y digamos, hay que atenderlas. Está pasando mucho en el sistema de salud, que está quedando todo por fuera, ¿no? Digamos, exacto. Nos ocupamos de este virus que no lo vamos a minimizar, pero hay otro montón de cuestiones que sí, los chicos y las chicas necesitan hablar y contención y un espacio donde ser oídos o buscar, encontrar respuestas para algunas situaciones que son urgencias, no necesariamente es dar fiebre y tos para que sea una urgencia, digo, ¿no? Exacto. Más o menos, contame, ¿cómo abordarlos, digo, cuando es muy difícil para nosotros comunicarnos con ellos o entender qué les pasa? ¿Cómo abordarlos, digo, con esta temática de la pandemia? A mí me parece siempre, Juan, que lo que los... Digo, primero quiero decir una cosa, siempre me parece que tan difícil ser adolescente como ser padre y madre de adolescente, ¿no? Vamos nosotros aprendiendo, cambiando y evolucionando con ellos y no hay una receta y a todos nos va a veces mejor y a veces peor. Y hay situaciones y situaciones. Pero siempre lo que tratamos de pensar y decirle a los papás y pensarnos nosotros cuando nos pensamos como papás es darles lugar... Uno está siempre muy ocupado en hablarle al adolescente, ¿no? Bueno, yo le tengo que hablar, le tengo que preguntarle, tengo que decirle, tengo que orientarlo... Y la verdad que en general, cuando nosotros queremos hablar, ellos no quieren escuchar, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo te fue? Bien. ¿Qué hicieron? Nada. ¿No? No me habla, no habla palabra. Muchas veces en todas las entrevistas en el espacio adolescente, una parte de la entrevista es con el adolescente solo, porque eso hay que garantizar la privacidad, ¿está bien? Y en general las madres o los padres cuando salen dicen, yo lo dejo, pero no te voy a decir una palabra porque este no habla nada, o esta no habla nada. Es cuando el padre o la madre sale del consultorio, sí, los chicos hablan cuando quieren hablar, de lo que quieren hablar y con quién quieren hablar, digamos. Bien. Entonces, por ahí corremos un poco en nuestra cosa de papás, ¿viste? De querer hablarle y escucharlos un poco más. A mí me parece que lo que falta es la escucha. La escucha. Y por ahí te quiere hablar cuando vuelve de bailar. Bueno, ahora no, pero cuando vuelve... Yo me acuerdo de mi hija una vez que vino... Sé que volvía de bailar, alguien la trajo, ¿no? De las 5 de la mañana, 6 de la mañana, y tenía ganas de charlar. Y yo tenía ganas de dormir, Juan. Pero por ahí fue un momento que tuvimos una charla que capaz en otro momento no se presentaba. Claro. Entonces, aunque nos cuesta, ¿viste? Porque cada uno está en su... Bueno, me parece que si hay alguna cosa que me parece que hay que ponerle a los adolescentes es la oreja y la confianza, ¿no? Porque también esto que te decía, uno no van así, saben, escuchalo, acompañalo, pero... Él te va a pedir ayuda, que haya un lugar donde él pueda ir a pedir ayuda o oreja. Hablando de eso de ayuda, ¿hay políticas públicas desde el Estado para los jóvenes? Sabemos que tienen derecho, pero ¿el Estado instrumenta políticas reales para darle herramienta, para facilitarles cosas, o hay una mirada típica paternalista sobre ellos? No, hay políticas públicas, por suerte, hay un programa que funciona muy bien a nivel nacional. Acá en Junín, me metes el dedo en la llaga, acá en Junín hace unos 3 o 4 años armamos un equipo como el que te estoy contando que funciona en Consultorio Trinidad, lo armamos en el Centro de Salud de Los Almendros, era un equipo fabuloso, que también era una ginecóloga, una nutricionista, psicóloga, y yo era la pediatra, que veíamos más de 200 adolescentes por mes, y por cuestiones de la política decidieron que que era la pediatra, tenía que abocarme a ver niños pequeños porque faltaban pediatras. Y eso se armó. Qué lástima. Una pena. En los Toldos, por ejemplo, yo formo parte de un equipo de salud público que se llama CASA, que es Centro de Atención de Salud Integral del Adolescente, que depende del municipio de la Secretaría de Salud. Digo, porque no necesariamente tenga que ver con la bandera política, sino sí, por ahí con el compromiso que cada intendente puntualmente tiene, pero sí hay políticas públicas, claramente hay un programa muy importante que es el programa ENIA, que es el para la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, que funciona muy bien desde el gobierno nacional desde hace unos años ya, uh-huh. Y bueno, esperemos que ahora siga teniendo más empuje. Muy bueno, eso me parece muy muy interesante. Y siempre es la impronta que uno le ponga, digo, ¿no? No va más allá del color político. Yo creo que es un segmento etario que es la impronta que uno quiera contener, atender y darle oído, como decíamos. Y son muy necesarios, porque ahora me voy a decirte, en el hospital, contra viento y marea, llevan adelante un consultorio de adolescencia, dos pediatras que son unas genias, pero que también, con muy poca ayuda desde el nivel político, ¿no? Pero bueno, lo llevan adelante también así un poco. Yo en los almendros sigo con el consultorio de adolescencia también, pero no como era, digo, por eso te digo, medio que lo hacemos de... Y lo que pasa es que es una consulta diferente, los chicos no es lo mismo, ¿no? Digamos, los chicos de 15 donde van al médico clínico. Claro. Es otra cosa, ¿no? No es un adulto ni es un niño, digamos. Entonces, sí, claro. Es entre los 10 y los 19 de la adolescencia, ¿no? Pero bastante nueva, Juan, ¿eh? Tampoco es una especialidad. De hecho, hay muy pocos especialistas en el país y muy pocos equipos que trabajan en esto. Cada vez hay más, pero te quiero decir, no es que sí, sobren, ¿eh? Exacto. Bueno, pero es una temática interesante y creo que de mucha importancia para todos ellos, y me parece que es importantísimo. Por eso era nuestro llamado, Gabriel, y agradecerte. Primero tenía muchas ganas de charlar con vos sobre este tema, me parece que es un tema apasionante. Los niños tienen muchísimas cosas para entregarnos, hablábamos con el tema que hables, ni hablar con el tema de género, con el tema de violencia, digo, tienen tantas cosas, nos hablan desde tanto, de otro lugar, que uno ya tiene todo lo que ya mal aprendió, y bueno, uno va aprendiendo con ellos de manera magnífica. Por eso queríamos charlar con vos y te quiero contar que te vamos a agendar, ya estás agendada en esto que nosotros denominamos la agenda de la cuarentena, así que te vamos a volver a llamar. Bueno, Juan, cómo no, sí, a disposición nosotros, bueno, yo o cualquiera de mis compañeras del espacio, desde ya estamos encantadas, sí, cómo no. Bueno, bárbaro, Gaby, te reagradecemos, bueno, te mandamos un abrazo desde Los Altos de la Casa del Pueblo y prontamente vamos a estar llamándote nuevamente. Abrazo grande. Bueno, gracias a ustedes, chao, chao.